Es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación, que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia, porque pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos. Esto es un derecho conquistado por movimientos sociales, por movimientos democráticos. Y la libertad, pues, no se implora, la libertad se conquista. Nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas, el que prohíban hacer manifestaciones. Gobierno de México.